La prisa al centímetro, la angustia al segundo, señores. ¿Qué pasa con el cuarto mundo? Todos los viernes, de 10 a 11 de la noche. Se saluda con los sombreros mientras se cargan la fauna, contaminan el agua y privatizan el cielo. En el 93.4. La MC, la Pachamama, la sociedad anónima, la propiedad privada, la OMC. Tienes Tangada Ska. Estado palestino, la paz americana, la OMC, la Pachamama, la revolución de Cuba, la revolución cubana. Los bosques de leche y miel. ¿De dónde vendrá la nieve que caiga sobre las montañas? Los bosques tropicales han sido talados. ¿Quién los detendrá? Encinas atrajeron fuertes lluvias. Ahora que han sido taladas, ¿cómo lloverá allí? Todo a nuestro alrededor es infertilidad. Solo crece la mala hierba. ¿De dónde vendrá la nieve que caiga sobre las montañas? Se han roto las leyes de la naturaleza. Las estaciones se han hecho desagradables. Los campos son infértiles. La tierra derrama lágrimas. Ahora no germinarán semillas. ¿De dónde vendrá la primavera? Los meses de lluvia se perdieron para siempre. Se talaron los árboles. Se secaron los ríos. ¿Quién disminuirá la miseria de los campesinos? Se han vendido los bosques. La tierra está desvalida. Así como el tigre acecha, a la espera de la presa, ha surgido un peligro. Todo debido a la subasta pública de los bosques. La tierra ha sido saqueada. Una mala ley rige el bosque. El suelo es infértil. Morirán personas. ¿Quién será ahora Krishna para salvar la tierra? Hermanas de los pueblos, preparaos. Vosotras mayores también, hadas de las colinas, encarnación del poder. Viola la tierra de nuestras madres. Los bosques de leche y miel han sido saqueados. Canción del movimiento Chico, India. Adiri besu nawa, adiri gara besu nawa, kemen gara besu nawa, mama gara besu nawa. Bienvenidas a todas, una jornada más aquí en el 93.4. Bueno, ¿cómo estáis? Muy bien, aquí estamos. Hoy estamos aquí con Belén, que nos acompaña y nos va a hablar de su proyecto con voz propia. Bueno, ya nos comentará, nos irá comentando a lo largo del programa, iremos comentándolo, ¿no? Con todas. Pues sí, informando a toda la radio oyente y a todos los radio oyentes. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a Enriquín este espacio que me ofrece para poder, con mi voz propia, expresarme y poder informaros. Ah, gracias a ti, ya decimos de aquí que este programa es parte de todas las personas y para eso, ¿no? para que contribuyamos con pequeñas cosas a... No queremos cambiar nada, simplemente queremos que no cambie, la Tierra, ¿no? Que no la cambien. Que no siga cambiando a la velocidad que no la alteren. Bueno, pues empezamos de aquí de... Navegamos. Bueno, pues como comentamos, estamos aquí con Belén y vamos a descifrar todo este proyecto, ¿no? De con voz propia. Y que cuéntanos un poco, ¿qué es lo que propone? Bueno, en primer lugar me gustaría hablar un poquito de la ONG, para que la conozcan. Este proyecto está dentro de Mujeres en Zona de Conflicto, que es una ONG que lleva desde 1998 ejerciendo una labor para que toda la población, o intentando que la población a la que podamos llegar, trabaje en el género. Desde el 98, como he comentado antes, Se lleva trabajando en proyectos de cooperación, en educación al desarrollo y en acción social. El proyecto que aquí vengo a presentar hoy, al cual me gustaría que a todos los destinatarios y destinatarias que están ofertados pues se pudieran apuntar, está dentro de lo que es el área de educación al desarrollo. El área de educación al desarrollo lo que intenta es crear que la sociedad valore lo que es la paz y la solidaridad a nivel mundial y que integre en su vida cotidiana la perspectiva de género. Para ello, lo que hacemos en primer lugar es trabajar bien con los institutos o bien con los colectivos sociales, que es este caso, que es el proyecto de Con Voz Propia. Cuando quieras, Enrique, tú me preguntas y me haces si tienes alguna duda. Si estoy bueno, estoy aquí demasiado expectante, escuchándote. Tú interrúmpete lo que quieras para poder aclarar cualquier cosilla, pues yo ya me sé el discurso, pues no sé si voy demasiado deprisa o si me voy comiendo otro sitio. Pero interrumpo para algo importante, ¿no? No para... Para lo que tú veas conveniente. Pues bueno, me voy a centrar más ahora en el proyecto de Con Voz Propia. Este proyecto nace hace 3 años, entonces este ya es la tercera edición que llevamos con él. Y el objetivo es acercar Andalucía con Marruecos y crear redes sociales a través de estos dos continentes, lo que es el nuestro y el de África. Entonces, para ello lo que hacemos es contactar con las ONG de aquí de Andalucía y ofrecerles, formarles un curso en el tema de género. Ya sean ONG que trabajen en el tema de la mujer o incluso grupos de apoyo de hombres, incluso cualquier ONG que se dedique a cualquier otro tema o colectivo social, ya sea juvenil, de mayores, etcétera. Para ellos luego contactan con nosotros y dicen, pues mira, que a mí me gustaría hacer un taller como el de la casita de papel, que ha dicho, pues nosotros queremos el de educar en igualdad es posible. O como ahora han solicitado a las amas de casa de un cuentacuentos, para saber cómo contarle a sus nietos los cuentos en igualdad. Entonces, luego nosotras, el equipo de Educación al Desarrollo, se desplaza a esa ONG y le da el taller solicitado. A cambio, nosotras lo que solicitamos es que ellas puedan hacer una acción, o el colectivo en sí haga una acción a otros colectivos o a la ciudadanía en general. Y así que efecto bola de nieve se vaya multiplicando ese conocimiento. Luego, a continuación, lo que... Uniendo redes, ¿no? Claro. Luego, a continuación, lo que queremos es crear una red y para ello lo que hacemos es contactar con las ONG de Marruecos, con las que ya MZC está trabajando con ellas, y traerlas y llevarlas de Andalucía a las de allí de Marruecos para que se conozcan. Entonces, pues imagínate que allí va la casita de papel y Enriquín conoce a una ONG que trabaja allí también en la radio y dice, pues me interesa, vamos a intentar hacer programas a través de internet en conjunto. Pues eso ya es crear una red. Y cosas así, más o menos. Pero, eso, crear una red, pero sin una araña que te pique con veneno, ¿no? Pues claro. La araña que te pica con veneno puede ser, en este caso, el Estado, el país, las políticas agresivas, ahora lo que ha hecho el Estado, que ha suprimido el Ministerio de Igualdad, muy bien ahí. No suprime el Ministerio de la Guerra, que es lo que sí destruye, no, él destruye la igualdad. ¿Y la educación? Y la educación. Bueno, la educación ya la destruyó hace ya mucho tiempo, pero ahora ya vamos a empezar con los pocos logritos que se estaban consiguiendo, los van a ir desterrando poquito a poco. Y ya has participado, porque este proyecto lleva unos cuantos de años, ¿no? Ya, sí, ya lleva 3 años y el año pasado, de hecho, participé como... una ONG participante, no dentro de MZC, sino como Acumbisca, que es otra organización social que está también ubicada en Córdoba y trabaja el género, pero en el distrito de Poniente Sur. Es decir, está muy centralizada en un barrio de Córdoba. ¿Y esto del proyecto de Con Voz Propia es algo estatal o a nivel de Andalucía? Es a nivel de Andalucía. Sí, no, sería Andalucía y Marruecos, ¿no? Nuestra cultura, nuestra nación, una nación en realidad. Sí, sería andalucí, ¿no? Un proyecto andalucí. Pues sí, encontrarnos entre las dos orillas, género y participación. La verdad que es bonito el proyecto también este. Este proyecto este año, es que se me ha olvidado comentarlo, también está dedicado a lo que es los institutos y al profesorado, tanto del instituto como a los maestros y a las maestras de los colegios. Es decir, también se oferta un taller de género y participación a los alumnos de tercero, cuarto de la ESO y primero de bachiller. En fin, que todos los institutos que estén interesados, que se pongan en contacto con nosotras. Y también para los profesores y para las profesoras que estén interesadas en incluir en sus clases, ya sea que de matemáticas, pues hay maneras de poder contemplar la transversalidad de género, como si da historia, como si da dibujo. En todas las materias se puede incluir la transversalidad de género, porque no olvidemos que o somos mujeres o somos hombres. No hay más. Personas. Personas. Y bueno, que iba a comentar con el tema este de estos proyectos, que hay personas que le dan por hacer proyectos de hermanar culturas y de sembrar educación, y otros, como el ministerio, pues le da por hermanarse con Marruecos, pero para el tema de las armas y de la pesca ilegal. Y de los recursos del pueblo saharaui también, hay que decirlo. Pero seguramente será más fácil unirte a arañas de ese tipo, de las arañas ilegales, y ¿no? Hoy en día parece que mueve más el dinero, no es que sea más fácil, el dinero es lo que mueve, pero lo que la ciudadanía ha olvidado es que realmente somos nosotros y nosotras los que somos capaces de crear las verdaderas redes. Ellos en realidad lo que crean es una jaula de hierro, aunque no hagan ver que no. Habrá que hermanarse, pero en estos proyectos, ¿no? No en los del ministerio. Cada cual puede hacer lo que quiera, pero dependiendo de los objetivos tanto personales como como profesionales, te pueden llevar a caminos distintos, pero claro, cada cual tiene que probar cuál es su camino. No somos quienes para decir no te hermanes con quién o con tal, pero respetando siempre. Pues sí. Historias de almas que vuelan de esta cruda realidad. Corre, hola, corre, corre alto y vuela lejos de esta calle donde reparten miseria. Corre, hola, corre, corre alto y vuela lejos de este infierno que te va a llevar a trena. Corre, hola, corre. Por la calle, sin nada en los bolsillos, nada que ganar, todo que perder, sabiendo que te has ido, hay que esperar ya de un mundo donde vales lo que tienes, y tú no tienes nada de nada, tú no tienes nada de nada. Desespera por la calle, buscando una salida donde poder escapar. Mirada por las esquinas, mientras luces aparentes, mente en blanco y solamente tú buscando un trago más, tú buscando un trago más. La vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, la vida que empuja, miseria. Corre, Lola, corre, corre antes vuela, lejos de este infierno que te va a llevar la trena. Corre, Lola, corre. Bueno, a ver si algún día se nos olvidan tantas palabras, ¿no? Como puede ser ecológico o género o tantas otras que realmente, no sé, si creo que no tendría ni que existir, ¿no? Pues sí. Que en el fondo somos personas y lo que tenemos que hacer es amarnos y dejarnos ya de sembrar tanto odio y tantas guerras, tantas discusiones. Y de crear tantos muros entre nosotros. Entre nosotras, que creamos unos muros tremendos. No nos dejan que nos acerquemos. Muros en el idioma, ¿no? Muros de... Entre también... los vecinos, entre nuestros hijos... entre nuestros parientes. Es que no hay que irse a otro país. Solo contemplando nuestras relaciones cercanas podemos ver cómo está el planeta Tierra en general. Ahora mismo, siento que hay un... Eduardo Galeano cuenta, bueno, las cosas así de forma bonitas y reales y también duras. Y me he acordado de una cosa que él cuenta sobre eso, que tenemos que dejar de pelearnos y que llevamos siglos y siglos de discusiones. Bueno, quería compartirlo con todas vosotras. Bueno, pues eso es eso que le contaba, vamos a escucharlo. En las profundidades de una cueva del río Pinturas, hace unos 15.000 millones de años, según dicen los entendidos, un huevo incandescente estalló en medio de la nada y dio nacimiento a los cielos y a las estrellas y a los mundos. Hace unos 4.000 o 4.500 millones de años, año más, año menos, la primera célula bebió el caldo del mar y le gustó y se duplicó para tener a quien convidar el trago. Hace unos 2 millones de años, la mujer y el hombre, casi monos, se irguieron sobre sus patas y alzaron los brazos y se abrazaron y se entraron. Y por primera vez tuvieron el pánico y la alegría de verse cara a cara mientras estaban en eso. Hace unos 450.000 años, la mujer y el hombre frotaron dos piedras y encendieron el primer fuego que los ayudó a defenderse del invierno. Hace unos 300.000 años, la mujer y el hombre se dijeron las primeras palabras y creyeron que podían entenderse. Y en eso estamos. En eso estamos todavía. Queriendo ser dos, muertos de miedo, muertos de frío, buscando palabras. Y en eso estamos. Buscando palabras. Aquí, aquí en el 93.4 somos dos. Y más. Tres. Somos tres. Y somos miles. Todas las personas forman este programa o conforman. Y bueno, ¿y qué crees tú que... ¿Cómo? ¿Por qué estamos así? Buscando palabras. ¿Por qué estamos buscando palabras? Tal vez porque... Bueno, así de primera lo que se me ha venido es porque no nos escuchamos. Solo nos escuchamos a nosotras, en mi caso, a lo mejor a mí misma, en tu caso a ti mismo, y no escuchamos al que tenemos enfrente. Aunque creo que ni a nosotros mismas nos escuchamos, ¿no? La mayoría de las veces, a lo mejor, ni a nosotros mismos. Con los muros que nos vamos levantando día a día, esa vocecita se va haciendo cada vez más chiquitita, hasta que ya llega un momento en que la dejamos de oír. Y hay muchas fronteras todavía, ¿no? Muchas barreras, y sobre todo mentales, más que físicas, que también las hay, pero como puede ser el muro del Sáhara en Marruecos, o el muro de la vergüenza, la valla de Ceuta y Melilla, Palestina, México, hay de todo, pero barreras mentales miles, muchísimas más. Y hasta que no las derrumbemos, no podremos ya derrumbar las físicas, las reales. Estamos metidos en nuestro propio huevecito. Y no... ¿Crees también que en el sistema educativo hay mucho patriarcado? Muchísimo. En el sistema educativo lo que hacen es que nos adoctrinan a obedecer. Entonces, una de sus primeras leyes o de sus primeros de su primera base esa desigualdad social. Si tú ya fragmentas a una sociedad a que sea desigual y lo ve como algo normal, algo naturalizado, es mucho más fácil que cuando vean una desigualdad aún más atroz, como una guerra, como lo que pasó con Irak, pues la gente no se sorprenda ni se eche las manos a la cabeza. Nos hemos acostumbrado ya, ¿no? A esto, al patriarcado, a la violencia. Lo vemos como algo normal, está estandarizado. Ni nos llegamos a preguntar de si eso es realmente violencia. Sí, como que estamos acostumbradas, ¿no? Eso ya se normaliza, ¿no? La violencia. Por eso se ve a lo mejor muchas veces la frase de... de ¿y es que se lo merecen o es que es algo? Si están así es porque quieren. Pues no, hay que ver un poquito más allá. Hay que abrir los ojos. Y bueno, enviamos un fuerte abrazo a todas esas personas que luchan hoy en día contra todas esas barreras, ¿no? Que luchan consigo misma y con el sistema. Que ya les vale. Y dentro del sistema educativo, que también conocemos gente muy digna que lucha contra eso. Y lucha para que no haya luchas. En realidad no habría que luchar. Habría que evolucionar. Luchar siempre es algo tan sí, negativo y que lo que hace es destruir. La verdad que sí, que la palabra lucha tampoco es que me... No me apasiona, no la siento. Lucha. Creo que es algo más destructivo. Lucha es destruir, es para vencer uno tiene que ser vencido por alguien o vencerlo. Destruye, no creas. Evolucionar en realidad crea. Me dijo una persona que si escuchas a tu corazón y lo sientes, si siempre actúas así, nunca puedes hacerle daño a nadie. Porque lo que es bueno para ti es bueno para todas las personas. Sí. Hay que ver que todas las personas que estamos aquí, todas venimos de lo mismo, en realidad. De ese huevo. Ese huevo que eclosionó. Somos lo mismo. Y lo que pasa es que lo hemos perdido, pero hay que recuperarlo. Hay que sentirnos que todas las personas que habitamos en el planeta estamos conectados. Queramos o no queramos verlo. Eso ya es distinto. Si las personas se quieren poner una venda en los ojos y no verlo, se sienten más cómodos a lo mejor sentados con su aire acondicionado o con su estufita, su televisorcito. O ese sofá tan bonito, ¿no? Tan cómodo y bullicio, y no se plantean la colectividad tan grande a la que pertenecemos, la gran riqueza que se están perdiendo. Bueno, hay que decir, ¿no? De esta... Hoy en día, ¿no? Del tema de las muñecas, de... Este tema con... Las Barbies, viva las Barbies de plástico. Las muñecas ya que se están apoderando de todo y... La verdad que es muy triste, ¿eh? Cuando ves todo eso. Ahí lo que las personas tendrían que darse cuenta es que nos están intentando manejar desde arriba. Las Barbies como ahora, o las muñecas piruletas, porque ya la Barbie no es la muñeca ideal, ahora es una piruleta, una cabeza muy grande y un cuerpo muy destartalado, enfermo, se podría decir, un cuerpo enfermo. ¿Qué sería ahora? Muy sencillo. Si tú tienes 10 metros, sería pensando más... a gran escala de las multinacionales, si tienes 10 metros y a lo mejor con una persona normal, solo vende a lo mejor 2 telas de traje y con estas piruletas que están creando. Porque es que las despojan de ser personas, son objetos. Puedes vender 4, que es lo que hace. Porque ellos nada más que piensan en su bolsillo. Eso es poder. Pues sí. Y pueden. Yo siempre digo a una amiga que me encantaría que llegara el día en el que pudiera jugar en la arena del mar. Un beso, Sena. Le comentaba, el día que pueda jugar en la orilla del mar con rodeada de personas, que puedas estar desnudas y sin sentir nada malo que pase por tu cabeza. Recuerdo cuando jugábamos de pequeñas en la orilla y cuando eras pequeñita, que no pensabas en ningún momento, con 7 años, no eras consciente, ¿no? de todo ese bicho que lo mismo tenemos ahora en la cabeza, todos esos impuestos. Todos los tabús. Todos esos tabús. Eso antes no existía. Tú estabas jugando en la arena y da igual que una niña estuviera desnuda enfrente tuya, que estabais fantaseando y haciendo el castillo de arena más grande del mundo. Para vosotras. Pero ahí no existía nada más. No había ninguna barrera. Es algo que el sistema nos corta las alas para poder volar. Otra manera de que los sujetos estén pasivos y no activos. Así consigue la forma más sencilla de hacernos sentirnos culpables de nuestro propio cuerpo. Y decir eso, que hay... Que, bueno, que no haya problemas si alguno de vuestras hijas, pues, quieren tener pintar el cuarto de azul, o porque el azul es un color de niña, y el azul de niños y el rosa de niña. No sé, que no hay nada ahí. Es algo tan absurdo, una etiqueta tan sumamente absurda, que es incomprensible si te paras a pensarla. Y bueno, de aquí le decimos eso, que hay cosas que hacen que la vida valga la pena. Y muchísimas cosas. Hay cosas tan pequeñas que no nos damos cuenta y que estamos todo el día frustrados por algo que ni nos da felicidad. Que para muchos puede ser un coche, para otros pueden ser una casa más grande, para otros una piscina, perdiéndonos la riqueza que tenemos a nuestro alrededor. Sí, incluso lo mismo un atardecer, ¿no? O un amanecer. Hay quien no lo valora. O una sonrisa de alguien que no conozca, de un desconocido. Una sonrisa. Cosas que hacen que la vida valga la pena. Cuando el amor salta por la ventana. Cuando los sueños se van a la cama buscando las llamas detrás del colchón. Cuando los cuerpos olvidan los besos. Cuando los dedos se mueren de viejos y silba el espejo tu triste canción. Cuando los días apuñalan el calendario. Cuando el monte del Calvario se hace un hueco en tu jardín. Abre la puerta en par y que corra el aire. No es verdad que se ha hecho tarde, ahora toca ser feliz. Que hay cosas, cosas, un millón de cosas. Cosas que hacen que la vida valga la pena. Cosas que hacen que la vida valga la pena. Sin llamar a tu corazón. Cosas que hacen que la vida valga la pena. Cosas que hacen que la vida valga la pena. Cuando te vi tuve miedo quererte, pero tus ojos me cambian la suerte, el destino me ofrece otra oportunidad. Cuando tus labios dijeron mi nombre, dejé las lunas oscuras de roche y sus dosis de noche, la angustia, el prozar. Cuando te siento no me importa lo que he llorado, porque sé que en mi costado hay un sitio para ti. Dame tu mano, no es verdad que se ha hecho tarde, se acabó el ser cobarde, ahora toca ser feliz. Y hay cosas, cosas, un millón de cosas. Cosas que hacen que a tu corazón cosas que hacen que la vida valga la pena. Cosas que hacen que la vida valga la pena. Regar las rosas del ventanal y plantar semillas de la pasión. Volver a casa y saber que estás para darle cuerda a mi corazón. Sentir la luz del amanecer colocando fotos por el salón. Decir te quiero en un papel y poner la mesa para dos. Siempre para dos, siempre para dos. Cosas que hacen que la vida valga la pena. Cosas que hacen que la vida valga la pena. Como las películas de amor, las películas de amor, las películas de amor, las películas de amor. Cosas que hacen que la vida valga la pena. Y esa libertad, ¿no? Que esa falsa libertad que con la que nos creemos hoy en día. Falsa, falsísima. Que parece que somos muy libres. Parece porque podemos que, votar. Porque podemos votar cada 4 años. Y que cambiamos muchas cosas. Y que tenemos libertad para ir donde sea. Tanta libertad que... Tenemos tanta libertad que tenemos que ir al banco al fin de mes. Estamos encadenados a la hipoteca. Estamos encadenados a todo lo que nos va solicitando la sociedad. Lo que no sabe el ser humano es que es muy fácil romper nuestras cadenas. Y difícil a la vez. Difícil porque... solo vemos que estamos encadenados. No vemos lo frágil que es esa cadena. Y que me gusta la manera que tenía... había como una especie de reflexión, ¿no? Que decía que... esto, hablando de las falsas libertades... que en otros tiempos, en otra época, te cogían y te mataban sin más. Te cogían y te daban un disparo y no había libertad de expresión ni había nada. Pero hoy en día creemos que tenemos esa libertad, ¿no? Y es una cadena invisible. Y él comentaba como que había un cocinero francés que tenía... Había un cocinero... que tenía, bueno, un francés, un chef, que tenía en su cocina un faisán, un pato, y tenía gallina, y tenía un avestruz, y varias aves más. Y le decía que con qué salsa querían ser cocinadas. Y a lo que las aves contestaron que no querían ser cocinadas. Pero el chef le dijo que esa no era la cuestión. La cuestión es... ¿Cómo quieres ser devorado? ¿Cómo quieres ser? Y es verdad que hoy en día... nos hemos ganado el derecho a elegir cómo queremos morir. Tenemos ese privilegio. Personalmente creo que todo eso dicho, como el dicho de más vale pájaro en mano que ciento volando, o este cuento que acabas de decir, son para mitigar todas aquellas gusanillos que nos vayan saliendo hacia la libertad, para que ni nos la cuestionemos, para que no veamos que nos podemos liberar de verdad. Yo realmente creo más en que es posible. Sí, pero bueno, esta reflexión hablaba de eso, de que hoy en día te, como de esas falsas libertades, y que siguen siendo más peligrosas, ¿no? Que antes, pues, si a ti alguien te corta la palabra y te pone una cadena directamente, pues el despertar, para que seas más consciente, el despertar a la conciencia es más fácil, ¿no? Bueno, más fácil. Es como si te dicen que si estás muy necesitado de pan algún día, te va a hacer... esa necesidad te va a hacer luchar por el pan. Mucho más que... ¿No? Se entiende eso, que cuando estás en... ¿Cómo sería la palabra? Cuando hay algo extremo, cuando estás con hambre extrema, puedes llegar a hacer cosas como... Puedes luchar por tus derechos aunque anteriormente hayas sido... machacado. Pero esperemos no llegar a la situación de tenernos que defender con uñas y dientes. No, antes esperemos. De eso hay otros no, niveles. Esperemos y llegaremos. Yo en ese sentido soy optimista y tengo esperanza de que el cambio va a llegar, ¿no? De que vamos a despertar esas conciencias que ahora mismo están dormidas. Caso que ya tienen un ojito abierto y el otro aún lo tienen cerrado. Tienen que dar paso ya para abrir los dos. Aunque son tres ojos. Pero bueno, dos están casi abiertos. Solo queda ya el tercer ojo. El tercer ojo. Hay el que volver chakra. A escucharnos. Nuestro interior es muy sabio. Si dejamos esa vocecita que nos empezó a salir a los 10 años... a los 11 años, dependiendo de cada persona, le sale antes o le sale después. Una vocecita que te dice, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto. Si escuchamos la primera voz... El bicho, voz, ese es el bicho. Si escuchamos la primera voz, como dice, hay un refrán que mi madre siempre lo dice, el primer pensamiento es el que vale. Y seguramente será de los refranes más ciertos, ¿eh? Que existen. Yo estoy en que sí, que es así. Hay que escucharte y eso también es salud, ¿no? Cuando nos escuchamos, eso es la medicina. Que a muchas personas que seguramente están hartas de ir al médico, les recomendaría escucharse. La gran mayoría de las enfermedades contemporáneas son psicosomáticas. Por algo será. Y una gran manera de despertar ese tercer ojo es con los cuentos, ¿no? Hay cuentos que... Los cuentos nos llegan al alma. Dice que los cuentos son para dormir a los pequeños y para despertar a los adultos. Exacto. Es así. Así que... Tenemos ahí un cuento sobre la libertad, ¿no? Dice, yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna de las personas la mecen con cuentos. Que los gritos de angustia de las personas las ahogan con cuentos. Que el llanto de ellas lo taponan con cuentos. Y que los huesos los entierran con cuentos. Y que el miedo...

la libertad. Sé que no hay nadie que la explique y nadie que no la entienda. ¿Cómo llegamos a la libertad? Pues podríamos llegar a alcanzarla de muchas maneras. Primero tendría que ser nuestra libertad propia, de sentirnos libres, de derribar tantos muros que tenemos, que es un ejemplo sencillo, a través del consumismo compulsivo que tenemos. Creemos que nuestra felicidad está en comprar. Si es el caso de la mujer, pues en echarte 20.000 botingues en la cara, en estar bronceadita. Ahora es una cosa nueva que también se le está exigiendo al hombre, porque así las multinacionales tienen más dinero, adquieren más ingresos. Es un negocio, ¿no? Cuando lleguemos a esa libertad interna de que la felicidad no está en lo material, sino en nuestro interior, está esa felicidad, ya habremos conseguido gran parte de la libertad. Una vez que seamos libres, nos consideraremos iguales. Y al considerarnos iguales, conseguiremos la libertad en conjunto, porque ya podremos trabajar juntos y juntas, todos y todas, rompiendo esa cadena, haciendo que seamos ese elefante y que nos demos cuenta de que lo que hay es un espejismo, es una cadena casi imaginaria. Y esa libertad vendrá también cuando nos llamemos personas. Y cuando lo seamos. Cuando nos consideremos personas. También decir que, no sé, pienso que el cambio puede venir con gente pequeñita haciendo cosas pequeñitas en lugares pequeñitos. Y todos esos proyectos pequeñitos creo que es donde va a estar el cambio. Que todas las personas empiecen a juntarse y lleguemos a la libertad. Porque después una persona sola nunca va a poder ser libre. Yo creo que nadie es libre. Mientras nadie es libre en su totalidad. Mientras que todas las personas sean libres. Y todo sea libre. Toda la tierra sea libre, ¿no? Si llegamos a eso, será ya una libertad total. Total. Y duradera. Quien haya visto El Planeta Libre, una película buenísima. Genial la peli, ¿eh? Se me ha venido ahora. ¿Tú cuántas veces la has visto? Una vez nada más. ¿A una? Cuando se proyectó. Conozco este una verano. Amiga que la ha visto 13 veces. Entonces se la sabrá ya de memoria. Sí, y siempre dice, pues voy a quedar con una amiga para verla. Creo que pretende verla con todas las personas. Cada vez que alguien no la ha visto, le dice, vamos a verla. Es una manera de recuperar esa libertad. De abrir un poquito los ojos. De abrir ese medio ojo que aún tenemos cerrado. En realidad todas las personas saben. Está en su interior, lo tienen. Tienen esa vocecita. Pero no son conscientes, ¿no? Está tan bajita, porque la otra voz tan alta, y le grita tanto, que no es capaz de escucharla. Sí, después si venga una persona que está intentando abrir ese ojo, seguramente dirán, mira esa loca o qué es lo que está haciendo. Sí, o está atado a un árbol. Porque su bicho interior le estará diciendo, eso es una loca que está ahí encadenada a un árbol para que no lo corten. Pero si escuchara su voz interior, también iría a encadenarse. Lo sentiría. Porque el árbol es parte de ella también. Es lo que le da vida. No olvidemos que todas las personas que estamos en el planeta, todos pertenecemos a la Madre Tierra. Todos somos la Madre Tierra. aunque sea una piedra también forma parte de la madre tierra. Y está llorando. La Pachamama llora. Y hay quien lo siente. Hay gente que siente sus lágrimas. Y hay otras que tienen que abrir ese ojo que estamos comentando. Y sentirlo para que no lloren. Y darle un abrazo a la madre tierra. Que es lo que necesita. Con una acción tan sencilla. Y fíjate. Nada más que cuestionarnos una cosilla. Al día, ¿cuántos abrazos damos a las personas que están a nuestro alrededor? A nuestra madre. Sentí un déjà vu. A nuestras hermanas. Incluso si tenemos pareja, ¿cuántos abrazos le damos a nuestra pareja al día? Ahí leí hace tiempo un artículo en temas de psicología y decía, me quedé muy impresionada. Decía que para que el ser humano pueda vivir, necesita 4 abrazos al día. 4 abrazos. Mínimo. Y para estar, vaya, del carajo, pletórico o pletórica, 18 abrazos. ¿Qué persona da 18 abrazos al día? Yo lo intento, pero la gente es muy reacia. La verdad que 18... Habrá días que hayamos incluso superado esos 18 abrazos, pero 18 abrazos diarios, ojalá, ¿no? Lleguemos a ese día en el que... Se culmina. Y lo bonito que es darle un abrazo a eso, a una madre, y que haya gente que tenga ese... No sé lo que pasa ahí entre madre e hija, ese... Esas barreras. Hay una barrera ahí con la madre que parece que... Sí, hay gente que sí, que la tiene totalmente rota y coge a su madre y le da un achuchón de 10 minutos. Pero hay otras personas que se deberían preguntar por qué no le han dado nunca un abrazo. Y a su madre. Eso sí. Vamos, a su madre y... Y a su padre. Y a todas las personas, ¿no? Pero si no se lo ha dado a sus padres... Muy difícil que se lo dé a cualquier persona. De hecho, hay acciones que hacen gente de que van por la calle y van regalando abrazos. Sí, que de hecho... Enriquecedor. Tenemos ya aquí una primicia que, bueno, el día 13 en Écija... En el salón hay un abrazo terapia. El 13 de noviembre. ¿A qué hora? Creo que a las 4 de la tarde. 13 de noviembre, 4 de la tarde. Todas las personas en el salón para abrazarse. Va a haber abrazo terapia. Increíble, vamos a ver. Es un adelanto. No, por parte de... Eso lo han preparado también las amigas de la herboristería Heima, allí en la calle Arroyo. Lo hablaron de la importancia del abrazo, de recuperar el contacto, la importancia que tiene, y han preparado esta cita y están todas las personas invitadas a abrazarse. Así que las personas, bueno, yo creo que todo el mundo está necesitado de abrazos. Hoy en día, todas las personas. Ya es. Estamos en una sociedad que nos está marcando continuamente que tenemos que ser individualistas, no ser individuos, que es distinto totalmente. Y hay que... No hay que sentir, no hay que ser una máquina hoy en día. Lo único que tienes que hacer es levantarte y ponerte el café en el microondas y... Pero todo eso con los ojos cerrados. Claro. Y no quemarte y de... Tragártelo, no saborearlo. Ir al trabajo, llegar a tu casa a las 2, volver a meter el plato en el microondas con la comida ya preparada, la lasaña que viene preparado. Después a las 4 no te eches... Bueno, te echas una siesta mecánica. 5 minutos. Una siesta mecánica con los ojos cerrados. sin soñar, no sueñes. Que es malo. Te levantas a las 4, coges el coche para ir a 2 metros de tu casa y lo tienes que dejar aparcado mucho más lejos. No se te olvide echar la primitiva, echa la primitiva, echa la primitiva. Que te va a tocar el gordo. Y cuando terminas, pues... Ah, bueno, no te olvides este fin de semana, que hay votaciones. Cuando... Sí, porque el fin de semana... Me queda un poco... Cuando llegas a tu casa, te... Bueno, tienes el periódico de... Sí, es que lo tienes. El periódico que se llama La Razón. O no sé, o... Hola, sí, Razón. O periódicos que se llaman El Mundo. O El Sin Mundo. O El País. O Sin País. El otro día comentaba... Bueno, es que yo creo que tenemos libertad de expresión para hablar de aquí de periódicos. Porque no estamos diciendo nada malo, ¿no? ¿Qué periódico se puede llamar La Razón? Es como... El otro día lo hablaba con Vicent. Es decir, algo que sale que tú dices La Razón. Es decir, ahí La Razón. Solamente hay una. Y la tienen ellos. ¿Qué periódico puede decir, mira, por la verdad? La verdad absoluta. Y esto es... A mi parecer, ninguno. Cada persona tiene su razón o su verdad absoluta. Es un error intentar, o por lo menos de mi punto de vista, intentar inculcarle a alguien su verdad absoluta. Cada persona tiene una vivencia distinta, siente distinto y nota distinto. Por lo tanto, no puede inculcarle su razón a alguien. Que es como los colores, ¿no? Sí. Cada Hay cual gente que dirá rojo oscuro, rojo... Claro, vermellón, carmesí. Porque nadie sabe realmente... Cómo lo ve la otra persona. Mm. Nos intentan engañar a través de la colectividad de esa manera. Nos enseñan una colectividad que no... No muestra nuestros toques como personas, como libres, como iguales, sino como un tótem grande, una masa. La masa no tiene forma. Lo más fácil de manejar. He recordado una frase que decía: si ves a una persona dormida, no la despiertes. Puede estar soñando con la libertad. Decía, si ves a una persona dormida, despiértala y háblale de la libertad. Era la frase. Es bonita, ¿eh? Sé Morfeo. ¿No has vuelto a ser pequeño escuchando esto? ¿Qué recuerdos tienes? Pues la verdad es que me ha venido la televisión de mi infancia. La televisión. El sonido de la televisión, de los anuncios. Y eso es bueno. ¿Y qué sentimiento? ¿Cómo es el sentimiento? ¿Tristeza, alegría? Dependiendo de con qué lo relaciones, triste o odio. No, odio no. Espero no sentir eso, el odio. Yo creo que el odio y la ira tienen que ser dos cosas que nos corcomen por adentro y que te van matando poquito, poquito a poco, porque en realidad no vives el presente, estás viviendo o bien en el pasado que te provoca esa ira, o bien proyectando un futuro de venganza y de odio y de... Te matan. Esos sentimientos no... De hecho, ahora que estamos hablando de la libertad y pensando en la infancia, se me viene una canción de Nino Bravo, Libre, no sé si la tienes aquí para ponerla y que se escuche. Sí, que está. ¿Es triste esta canción? Escuchémosla y opinemos después. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. libre. Bueno, hablando de libertad, antes de que se nos olvide, cuéntanos un poquito qué tienen que hacer alguna persona que esté interesado en el proyecto de Con Voz Propia. Pues aquellas personas que quieran participar lo pueden hacer si son un colectivo o bien solicitándolo a través del correo electrónico MZC, que son las siglas de Mujeres en Zona de Conflicto, esija@gmail.com. Entonces dejan sus datos y yo ya me pondré en contacto con el colectivo. Si son personas particulares, están invitados a participar, por ejemplo, al taller que va a haber este sábado en la Asociación de Hierbabuena. Está abierto a todas aquellas personas que le interese, que la temática versará sobre los micromachismos, que es la violencia invisible en la pareja. Y también podrán participar el día 23, que es martes, a partir de las 5 de la tarde, en el taller de cuentacuentos, en la Asociación de Amas de Casa. Y el día 30, si no me equivoco, que es el próximo martes, que se tratará los roles de género. Y si es un instituto que esté interesado en que se le imparta talleres de género y participación, pues escriben un correo a mzc.esija@gmail.com. O si no, pueden llamar al número 651-960-121, que seguramente estará incomunicado. No es broma, que ese es mi teléfono. Se pueden dirigir también en la casita de papel si quieren alguna información, ¿no? Sí. ¿Puedes decir los horarios? Pues los horarios, sobre todo el sábado a las 6 de la tarde. Que este sábado no, porque están todos en Caratraca. Sí, aunque este sábado no, porque hay un encuentro social en Caratraca y en el que va a participar la casita de papel y no va a poder ser. Pero sí puede ser el mismo sábado por la mañana en la Asociación Hierbabuena. A partir de las 10 de la mañana. Bueno. ¿Qué te sugiere la canción de Nino Bravo? Es que la canción esa es... A mí me da en realidad un subidón grandísimo escucharla. Me encanta cantarla a voz de grito, como has podido comprobar. Aunque no se haya escuchado, menos mal, porque... Bueno, decirte eso, cantando. Te comunico que la acabo de escuchar todos los... Las personas que nos escuchan. Los televidentes. Lo que no me gusta es porque te da mucha libertad, pero luego hay una parte de la canción que te muestra que esa persona que ya está consiguiendo esa libertad, llega alguien y se la arrebata, le arrebatan la vida. Entonces, por una parte aboga hacia la libertad y por otra parte un poco nefasta, pero quedémonos con la parte positiva, que es la de la libertad, de libre, como el ave que escapó de su prisión. Que en realidad nosotros estamos en una jaula de hierro, un poco camufladilla. Entonces, a ver si todos nos decidimos, todas las personas, a salir de esa jaula. Y que nunca dejemos de soñar, ¿no? Que no nos quiten el sueño. Que nada nos quite el sueño, porque eso es lo más importante de todo. Como dejes de soñar, ahí se pierde todo. Se va la esperanza. ¿Y eso que dicen que la esperanza es lo último que se pierde? Hay que tener cuidadín. Y si se pierde por unos minutos, encuéntrala rápido, rápido. Otra cosa es Hay gente que a lo mejor dicen ante los problemas, un problema, o ante una dificultad, animarlos a que no lo vean ni como una dificultad ni como un problema, sino como algo para poder aprender, para mejorar y para seguir sobre todo hacia adelante. Y bueno, pues vamos a ir ya con el tema de los abrazos, ¿no? Porque este programa, a esta jornada ya le queda poquito. Entonces vamos a pasar a la sesión de abrazos, que es abrazar a todas esas personas que nos hayan escuchado con el oído, con los ojos y con el corazón. Decirle que hay unas jornadas de arte terapia humanista, por si alguien está interesado, que va a ser este fin de semana en Málaga, en Pedregalejo, que es un barrio de Málaga. Y decir que se realizará en el Centro de Arte Terapia de Andalucía y que se llama El Caminante. Son unas jornadas de arte terapia que la verdad que se los recomiendo a toda persona que quiera encontrarse consigo misma. Y que el viernes, es decir, hoy, pues han empezado estos talleres y van a continuar mañana y el domingo y el lunes. Que si quieren más información, se tienen que meter en www.elcaminante-arteterapia.com y podrán consultar ahí todo el horario y inscribirse en algunos talleres. Aunque muchos son gratuitos, no hace falta inscribirse. Algunos de los talleres pues se llaman Sentir, Crear, Vivir. Espacio sensorial donde conectar con nuestra emoción, inspiración para vivirnos creativamente. O Cuéntame otro cuento. Trabajar con los arquetipos clásicos y ofrecer nuevos arquetipos, nuevos antihéroes. O Duérmete, mi niña. Un viaje interior para contactar con la esencia de cada uno, trayéndola al presente. Un reencuentro con la niña que habita en cada una de nosotras a través de los sentidos. Pues ahí queda eso. Decir eso, que se metan en el www.elcaminante-arteterapia.com y ahí tienen la información. ¿Y qué decimos? Para terminar, por hoy. Bueno, un proverbio andalusí que es como mi guía, desde que lo escuché me impresionó muchísimo. Entonces espero que les impresione también y que les dé ánimo a todas las personas que nos escuchan. Y dice así: quien quiere algo, busca un medio. Y quien no quiere nada, busca una excusa. Proverbio andalusí. De nuestra tierra, ¿eh? Para que luego digan. Dice, es que no hay nada más bonito que te venga un pajarito y te diga: hey, amiguita, ¿te vienes a volar conmigo? A volar. Pues vamos a volar. Un abrazo a todas. Un abrazo a todas las personas que nos han acompañado esta tarde. Y recuerda el día 13 de noviembre, día de los abrazos. Os esperamos a las 4 de la tarde en el salón. Un abrazo adelantado. Chao. Hasta pronto. Y la luna, que esta noche nos fía otra vez más, nos invita a otro trago de libertad, la esencia de la risa. Y la luna, que esta noche nos fía otra vez más, nos ofrece la mano para escapar y a gozar de la vida. Vida para beber, vida para jugarla y apostar, vida para gastar, sin contraindicaciones pa' gozar. Otro río que se ríe del frío en el corazón, que ha subido un tesón, que ataque de anarquía en el corazón. Y la luna, que esta noche nos fía otra vez más, nos invita a otro trago de libertad, la esencia de la risa. Y la luna, que esta noche nos fía otra vez más, nos ofrece la mano pa' escapar y a gozar de la vida. Sale la luna, me dirá que te robe el corazón, no lo tomo prestado, o tú me lo regalas sin condición, o me quedo en tu puerta, o te invito a mi cama y a una canción color colorado, y el cuento se ha acabado y ya me voy, me voy. Al centímetro, la angustia al segundo, señores. ¿Qué pasa con el cuarto mundo? Todos los viernes, de 10 a 11 de la noche. Se saluda con los sombreros mientras se cargan la fauna, contaminan el agua y privatizan el cielo. En el 93.4. La MC, la Pachamama, la sociedad anónima, la propiedad privada, la OMC. ¿Quién es Tangada Ska? Un estado palestino, la vacuna americana, la OMC, la Pachamama, la revolución.